Y enseguida les contamos a ustedes que en las últimas décadas la palabra suma causa y estuvieron presentes en la sociedad ecuatoriana. Y esta mañana conocemos más sobre estas palabras con un profundo sentido cultural con nuestro invitado. Se trata del magíster Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, quien precisamente este 5 de marzo realizará el lanzamiento del libro Usos cotidianos del término suma causai en territorio Cayambe. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de nada, corríjame por favor, no sé si lo hice bien, porque ya me olvidé las técnicas del MASHI de nuestro profesor. ¿Es causai o causai? Causai. Causai, correcto. Bueno, corregido este término, vamos a avanzar con esta entrevista en esta mañana. Alcalde, por favor, el libro se titula así, ¿no? Usos cotidianos del término suma causai en el territorio Cayambe. Un poco lo habíamos revisado y teníamos acá un poco el contraste que lo que usted quiere hacer es plantear sobre lo que sucede en dentro de la academia, dentro del sector urbano, a lo que pasa ya en el territorio, con las poblaciones. ¿Existen diferencias en el uso de estas palabras en esos dos escenarios? Bueno, primero quisiera saludar a todos los amigos que están en sintonía de radio de la Casa de la Cultura y saludar gracias a Laura y Darío. Quisiéramos saludar desde el pueblo de Cayambe, desde el territorio de Dolores Cacuango, desde la tierra del bizcocho y los quesos de hoja, desde la tierra donde el único nevado está en la latitud 00. En ese contexto, para hacer mi maestría en el año 2012-2013, hice una revisión bibliográfica sobre la categoría del suma causa. Es decir, que en el 2008 se realizó la Constitución de la República del Ecuador. Y ahí empezó a aparecer más. Esta palabra está constitucionalizado en la actual Constitución que está vigente y ha generado un debate a nivel internacional, a nivel sudamericano, en Perú, en Bolivia, en el Ecuador. En caso boliviano se habla de suma camaña, en caso ecuatoriano del suma causai. Si bien es cierto, este es un término quichua que nace desde la sabiduría de los pueblos indígenas. En ese contexto yo hago un estudio de caso en las comunidades cayambis. Cuando hablo de las comunidades cayambis, está en el norte de la provincia de Pichincha, un pueblo milenario, un pueblo ancestral, un pueblo que ha desarrollado su cultura en los últimos 1000 años, que ha dedicado al tema de la agricultura, las actividades culturales, festivas, inclusive hicieron la medición del tiempo, del espacio. Y todo eso es parte del suma causai. Entonces decidí hacer un estudio para ver con aquellos académicos, con aquellos teóricos, porque no se olvide que la palabra suma causai nace en base a las tensiones, a los debates ideológicos, políticos, sobre la crisis de la civilización, sobre la crisis ambiental, sobre un cuestionamiento al modelo capitalista, un cuestionamiento al modelo de desarrollo que se desarrolla en el país como también en el mundo entero. En ese contexto hago un estudio en las comunidades cayambis. Mientras que en la intelectualidad es una cuestión teórica, en las comunidades cayambis el suma causai es la práctica, es un uso cotidiano. Pero si ¿sí se empatan lo que sucede en la academia de lo que pasa en el campo con las comunidades? ¿Se empatan? Para mí las dos cosas, es importante la teoría pero también la práctica, porque de nada sirve aquellos cuestionamientos, aquellos búsqueda de nuevos paradigmas. Quedar solamente en teoría de nada sirve si no llevamos a la práctica. Y además es la categoría suma causa es una categoría constitucional. Y por ejemplo en la Constitución de la República hablamos de derechos del buen vivir, pero también hablamos de régimen de buen vivir. Pero un capítulo específico se habla sobre el régimen de desarrollo. ¿Qué es lo que dicen los teóricos, intelectuales, académicos, los teóricos y académicos intelectuales, por ejemplo, José María Tortosa, dice, no existe en el mundo actual, no hay un buen vivir, hay un mal vivir y un mal desarrollo. ¿Qué significa esto? Que en el mundo existe riqueza, pero lastimosamente existe una mala distribución y por lo tanto existe una violencia social y pobreza a escala mundial. Es una causa y sería un contraste. O diría Koldo Ulseta, diría, es un término sobre el summa causa, este es un intelectual vasco, dice, sin la presencia del Estado, sin la presencia de la sociedad, sin el mercado, es posible acercarnos al buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir? Para Koldo Ulseta, para él manifiesta que en las comunidades, en los barrios, es posible generar autonomía, es posible generar autogobierno. Es decir, esta práctica de autogobierno, de autonomía, de cuidado de la naturaleza, de cuidado del agua, del cuidado de los páramos. En algo caso cercano de a la anarquía. Algo cercano a las comunidades cayambes. Sería un poco como la anarquía, donde no hay una autoridad, sino hay una autogestión, un autogobierno de cada una de sus comunidades, ¿no? No hay una autoridad, algo así. No, usted está confundido. Estoy hablando de autogobierno. En las comunidades cayambis existe un autogobierno. ¿Cómo se deciden las decisiones para cuidar los páramos? O el Aji Causay, o el Suma Causay. A ver, aquí hay que hacer una diferencia. En las comunidades cayambis encontramos el Aji Causay, no el Suma Causay. Mientras que en la teoría, los académicos, los intelectuales, se habla de Suma Causay como un mecanismo de cuestionamiento a la civilización, al cuidado de la naturaleza, un cuestionamiento al capitalismo. Ahora, porque no se olvide que alcalde, el capitalismo ha habido la concentración de la riqueza que ha acabado con la madre naturaleza y eso ha generado también una inestabilidad, un desequilibrio entre los seres humanos y la madre naturaleza, porque no se olvide que teóricamente suma causa significa el ser humano en armonía con la madre naturaleza en términos materiales y en términos espirituales. Alcalde, la aplicación de este modelo de desarrollo, por ponerlo así, ¿podría tener aplicabilidad a nivel más macro, es decir, que se pueda generar de forma internacional? Pues consideramos que obviamente sí es un modelo no paralelo al capitalismo, sino más bien en contraste de lo que sería el capitalismo. Pero ¿usted cree que podría expandirse más allá de una de su aplicación en un cantón, en una parroquia, sino a niveles nacionales o internacionales? Es posible. Por ejemplo, José María Tortosa manifiesta que el bien común es de la humanidad. Si en la comunidad es cayambes, el cuidar los páramos, cuidar el agua, hacer la soberanía alimentaria, es un bien de todos, es una acción colectiva. José María Tortosa, ahí hay casi una coincidencia. José María Tortosa también manifiesta que el bien común, el agua es un bien común, la alimentación es un bien común, el transporte es un bien común, la comunicación es bien común y por lo tanto no tiene que ser privatizado, ni es motivo de privatización este bien común. Es decir, se acerca al concepto de la Aji Causay que viven en las comunidades. Ahora, un poco lo que sería importante, la discusión, que realmente ya nos queda poco tiempo, es sería esta discusión se ha podido generar en el ámbito teórico, pero ya en la praxis no ha podido generarse ya a nivel de país la aplicabilidad del Suma Causay o a nivel internacional con otros países, ¿verdad? Podemos decir que está constitucionalizado. El Suma Causay, los derechos del buen vivir, el régimen de buen vivir, está constitucionalizado. Esto significa que podemos elevar a política pública para alcanzar el Suma Causay, pero lastimosamente... ¿En el caso de Ecuador qué pasó? En el caso ecuatoriano, lastimosamente, en el caso ecuatoriano, no está... A ver... Yo le digo, en caso ecuatoriano solamente se habla de derechos de buen vivir y un capítulo aparte sobre el régimen de desarrollo. Es decir, aquello que tiene que ver con la economía, aquella que tiene que ver con la ruptura económica, aquello que queremos buscar un nuevo modelo económico, no se habla de suma causa. No se ha generado. Inclusive, en términos generales, se habla de un modelo de desarrollo capitalista, pero también de un modelo de desarrollo de corte socialista. Pero en el fondo no se habla del suma causa y práctico cotidiano el día de hoy. Es decir, que en el suma causa de la Constitución de la República es como un sueño lejano a conseguir. Bueno, pero en las comunidades indígenas es que ahora vivimos el aye causa y el suma causa, cuidando los páramos, en las festividades, en la agricultura, en la ganadería, en el cuidado de páramos. Yo le quiero invitar al público que esté pendiente, el día de mañana se realiza la presentación de este libro en el Museo Etnográfico Mindalay, aquí muy cerca en el sector de La Mariscal. Ahí estarán presentando este libro, Usos Cotidianos del Término Suma Causa en el Territorio Cayambi, para que sigan compartiendo y debatiendo más sobre estas iniciativas, estas propuestas de desarrollo. Queremos agradecerle al alcalde por habernos acompañado, Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe. Muchas gracias. Así es que hacemos una cordial invitación, que vengan el día de mañana, y el texto está a disposición de la ciudadanía. Muchísimas gracias, y aquellos que quieran conocer más de cerca sobre el causa, suma causa, desde el gobierno municipal hemos desarrollado varias políticas interculturales, varias políticas comunitarias, varias políticas de cuidado de páramos.